Aquí, allí, en cualquier parte, here, there and everywhere, eran los Beatles. Y esta Tanya Tucker se atreve con una versión de los Eagles, aquella de lo mejor de mi amor. But the words come out too rough.

is the sea. Lorena McKennett, un recorrido nocturno por el Cáucaso. ¿Para qué bajar? No se lee. Eva, Enya.